nuestro Dios prometió. Y decirle a este mundo que Jesús es Salvador. Quiero llegar a ese cielo que nuestro Dios prometió. Salvo soy, limpio de todo pecado, santificado Señor. Y decirle a este mundo que Jesús es Salvador. Quiero llegar a ese cielo que nuestro Dios prometió. Padre bendito, te amo, pues por Cristo salvo soy.